hay de todo. Hay culturas sin maternidad, por ejemplo, sin maternidad identificada, está socializada por completo. Por supuesto, en esas mismas sociedades la paternidad no existe. No sabemos de qué me estás hablando, flaco. No sabemos, sí. Yo, bueno, no te conozco, no recuerdo quién sos, etcétera, por citar un tema así también candente. Esta fue una cita de George Orwell, de su libro famoso, 1984, donde él pronosticaba estas manipulaciones de la opinión pública, pero George Orwell ya por ahí se tomó un cafecito con Edward Bernays, y el tipo le explicaba, mira, ¿sabes cómo hicimos para que los padres enviaran sus hijos a la guerra? Así hicimos. Les hablamos a una zona que todos tenemos, en el sótano. Una zona que un famoso psicólogo que se llama Carl Gustav Jung, compañero del tío, Carl Jung le llamó la sombra. ¡Chan, chan, chan! Tenemos una sombra, una parte nuestra inconfesable, que nos avergonzamos de que los demás se enteren de ella. Así que nosotros tratamos de hacer las cosas como las hacen los demás. Ah, mira, qué cortito que es el programa de hoy, ¿eh? ¿Vio? Fácil, así de fácil. Para hablar de estas cosas, de la sombra que proponía Carl Jung, vamos a convocar a este estudio imaginario de la bruja de las palabras a Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Quien lo va a entrevistar es Pedro Riva, del programa de radio Luces en la Oscuridad. No es la primera vez que usamos audios de los excelentes entrevistados que consigue Pedro Riva, como nuestro amigo Isaac Jauli, que es un psicólogo, El psicólogo, discúlpeme que sea un poco elemental, este es un programa de filosofía. El psicólogo no lidia tanto con ideas, ni con la historia, sino con pacientes. Acá, la última vez que vimos un paciente a menos de 20 metros, no sé, yo usaba pantalones cortos, acá no tratamos con pacientes. Este señor sí, es la gran diferencia. Y me anticipo porque por ahí alguna crítica le vamos a hacer. Nuestra crítica será seguramente filosófica, Vamos a decir, che, qué concepción tenés vos del ser humano, etc. Pero él los cura. Nosotros los enloquecemos más. ¿Qué significa la sombra? Se puede definir como un material que representa al inconsciente personal. O sea, es un material psicológico que ha sido reprimido, negado y que debido a eso se ha enajenado. Vayamos por partes. Se habla que la sombra, o ese arquetipo, o ese modelo, se despierta desde que somos pequeños, cuando nosotros recibimos de nuestros padres la influencia de ellos. Cuando nuestros padres nos transmiten, a través del modelaje, del ejemplo, y pues obvio de las directrices, no solamente nos transmiten lo mejor que podemos hacer, una vida equilibrada, la parte más positiva de ellos, porque también tienen su sombra, sino que transmiten también ese aspecto y nos los despiertan. Así que la sombra, que es lo peor que tenemos, lo que nos tortura toda la vida, la sombra la transmiten los papis. Mira, yo le contaba algo hace un rato. El asuntito ese de que ella salía con ese tipo y qué sé yo. Y mira, acá me vienen a decir lo mismo. La sombra la transmiten los papis. Y ya me voy anticipando. A ver. Todo lo que decimos es subjetivo. Ay, objetivo. Este señor es un psicólogo, cura gente. Nosotros no sabemos cómo se hace eso. Pero él dice las cosas que decía un psicólogo Jung, las dice desde su subjetividad. Acaba de decir algo que Jung nunca hubiera dicho, según yo entiendo. Nos despierta la sombra, dice este señor. Como que la sombra ya estaba en nosotros. Y él está hablando de cuando somos muy chicos. Así que al nacer ya tenemos sombra. Ya vamos conociendo la subjetividad de Isaac. Él, vamos a ver, es un gnóstico, una corriente que tiene más de 2000 años, que cree que al nacer nosotros tenemos una chispa divina y también tenemos la semilla del mal, digamos. Así que esa es su subjetividad, pero no importa. Nosotros nos importa que él cura gente, así que su mirada, en donde no es indispensable que la sombra se despierte o que te la inculquen, no es indispensable, es accesorio eso para la curación. Bueno, eso lo vamos, en mi caso lo dejo de lado, pero aún así digo, no, vamos a escuchar una bruja porque este tipo va a decir cosas que a muchos oyentes les van a resonar, tal vez no esa, o sí, les van a resonar. Y vamos a ver qué hacemos con la sombra, porque según él dice, todos tenemos sombra. Aclaramos, cultura occidental. Los andinos que nos escuchen, si son muy andinos, entonces tal vez no tengan sombra. Ojo, ¿eh? Después vamos a ver qué condimento necesita la sombra, que tiene Occidente y no tiene la cultura andina. Pero bueno, dejemos que él siga. La sombra es el mal dentro nuestro. Otro detallecito. El señor este cree que existe el mal, que hay una entidad así, agarrable, describible, que tiene un accionar, unas intenciones, una voluntad. Cree que existe el mal. Esto es una postura filosófica. Pero lo que nos importa de Isaac es que nos cure. ¿Qué es la sombra? Es el mal dentro del ser humano. No solamente está afuera, sino también está dentro de nosotros. Y llega a tener mucho poder cuando se le niega, se le reprime y se evita el contacto con ese aspecto. ¿Por qué? Porque ese aspecto normalmente tiene un gran poder, que es el miedo. A través de ese aspecto nosotros nos retiramos. En los sueños aparece a través de las pesadillas. ¿Por qué causa problemas? Normalmente esos aspectos, que son parte de nuestra naturaleza, nosotros no somos perfectos. Tenemos en este mundo dual aspectos muy elevados y aspectos, por supuesto, debilidades, prejuicios, condicionamientos, incluso secretos que nosotros no revelamos y que los guardamos de una manera, vamos a decir, exhaustiva ante la sociedad porque no queremos que los vean. No seríamos aceptados ni recibiríamos lo que buscamos. Entonces, esos elementos que tenemos y que todos tenemos de alguna forma, los guardamos. Uno de los ejemplos que sirven para mostrar esto un poco más es la famosa obra El retrato de Dorian Gray. Ahí tenemos, como Dorian Gray tiene su cuadro, ahí tenemos a nuestra sombra, abajo, escondida, que nadie ve. Y el tema es que, a pesar de que lo neguemos, a pesar que rechacemos cuando alguien nos hace una crítica y que sabemos que es verdad, ese aspecto está presente en nuestras vidas. Usted escúchelo a él, señora, no a mí, Sí, yo sé lo que le digo. Pero fíjate, entre idea e idea, él baja ideología. No somos perfectos. Esa definición da para que cualquier oyente de la bruja en el examen de fin de año te escriba 5 páginas sobre las implicancias de esa frase. No somos perfectos. ¿Qué sería ser perfecto? A ver, contame. ¿Cómo sería ser perfecto? ¿Cuál es? ¿Entendés? Ser perfecto está insinuando que existe un modo de pensar correcto. ¿Entendés? Está abasteciendo al palacio ese pensamiento. Está dando por descontado que no somos del modo ideal que habría que ser. O sea que existe un modo ideal y hay que ser. Y eso alguien lo conoce, porque si no, él no podría decir que no somos así. ¿Cómo sabe que no somos así? Porque él sabe, sí, cómo sería ser perfecto. Ese ser perfecto abastece al poder por los mecanismos que explicaba hace un rato Barnay, y si no, en la historia, a través de los sacerdotes, por ejemplo. No somos perfectos, pero si vos haces lo que yo te digo, vas a alcanzar la perfección. Pero primero, nosotros en la bruja decimos, ¿qué es eso de la perfección? ¿Cómo sería la perfección? Y por suerte tenemos la información de la cultura minoica de la isla de Creta hace 3.500 años. Y cuando nos desplazamos allí, los oyentes que escucharon los programas del año pasado, cuando nos desplazamos allí, esta idea de perfección resulta ridícula. Es una religión divertida, están todos paseando, cantando, van a trabajar, ¿te acordás? Cantando. ¿Cuál sería la perfección, hermano? A ver, contame. ¿Cómo sería la perfección? Somos todos distintos. Si se están riendo es porque tal vez alguno dijo un chiste y otro lo escuchó, lo entendió y se rió. ¿Cuál es el perfecto? ¿El que lo dice o el que lo escucha? Y hay otro que está serio. ¿Así que es imperfecto? ¿Que no te interesen los chistes? ¿O es el color de la comunidad, de las variantes, de las posibilidades, de los momentos de la vida, en los que estamos con una cosa, con la otra? La vida tal cual es, nunca propone perfección. Precisamente, siempre está proponiendo variantes, posibilidades distintas. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Hay más de 4 millones de especies, formas distintas de vida en la Tierra. ¿Cuál es la perfecta? Pobre Isaac, lo intercepté mal. ¿Por qué insistó con esto? Porque Isaac, como pasa todo el tiempo en los medios de comunicación, va a estar insinuando que el problema de la sombra, señora, es su problema. Y nosotros, en La Bruja, lo que venimos a decir es, mirá, básicamente es un problema de la cultura, no tuyo. Un problema de tus papis, en todo caso. Y de tus papis y sus amigos, y las escuelas de tus papis, y tus escuelas y tus amigos. La cultura occidental está armada para eso. Vos padeces el efecto, pero la solución, ¿será que vos vayas al psicólogo? Y más allá de cuál sea la solución, una vez que está hecho el daño y que tu sombra tiene, sí, una forma relativamente personal, relativamente, yo te puedo decir 2 o 3 cosas de esa sombra, ya las dijo Freud, ¿no? Siempre hay una carga sexual, por ejemplo. Más allá de que sea un personal tuyo, no sé si conviene vivirlo como un asunto personal. Eso, y no sé si conviene entenderlo como un asunto personal. Aspectos elevados, dice este señor que tenemos. ¿Se acuerdan cuando describimos a los indoeuropeos? Los indoeuropeos decían que los dioses estaban lejos de la tierra. Estaban allá arriba, lejos. Dioses uránicos, uránicos del cielo. Dioses celestiales. Entonces los aspectos elevados son los que tienen que ver con los dioses que están lejos de la tierra. En la cultura andina, los dioses no están lejos. Están acá presentes, dioses, deidades. De hecho, la palabra, los andinos no quieren que usemos la palabra dioses porque les hace acordar a los dioses occidentales. Pero incluso el Inti está lejos, pero no está tan lejos. El dios de los occidentales está mucho más lejos que el Inti. El Inti y la luna están lejos porque, bueno, porque están arriba, pero están ahí. Los dioses occidentales están inaccesibles. Están inaccesibles. Así que lo bueno para un occidental, fíjate qué triste, para un indoeuropeo, el budismo piensa cosas parecidas. Lo bueno no está acá. Está lejos. O sea que lo de acá no es sagrado. Por eso en La Bruja escuchamos muchas veces una canción. Vivo en el lado oculto de la vida. Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda. Yo voy por la vereda de la sombra. Y en un momento dice, me gusta lo sagradamente humano. Esa canción todo el tiempo está diciendo, lo sagrado está acá. Amo lo que se gesta en el silencio. No hay que ir allá arriba, lejos, lejos de nosotros, de nuestro cariño, de nuestras posibilidades, de nuestro modo real de ser. No hay que ir allá lejos, buscar lo lindo, lo que queremos, lo admirable, lo sagrado, sino que lo sagrado crece en el silencio, está acá, acá cito. Ahí está. No es perfecto. Es que lo perfecto está lejos. Solamente puede estar lejos lo perfecto. Por definición, la belleza está tan lejos que nunca la vas a encontrar. Vas a encontrar algunas cosas más o menos lindas. O muy lindas, sí, discúlpeme, señor. Ahora que la miro a usted, cambié de idea. Audio 73. Este mecanismo es muy interesante. Yo con estos comentarios no quiero desautorizarlo a Isaac. Creo que, por más que lo diga, lo hice, ¿no? Está explicando un mecanismo psicológico. Los mejores psicólogos, escuche lo que le estoy diciendo, son los que trabajan con esta estructura. Son los de la Gestalt. En una sola sesión, trabajando con tu sombra, te curás, te sacás unos cuantos ratones por varios meses. Por varios meses. Mientras que hay otros tratamientos, los del tío, en mi opinión, que son años y no pasa nada. Con esta estructura que inventó Jung, que la usan, creo yo, los psicólogos de la Gestalt, es una de las técnicas que usan, vos enseguida te conectás con tu sombra, la descubrís, ya la conocés, y entonces podés hacer algo, podés ver la parte de verdad que tiene la sombra, la parte de verdad que tiene la sombra, porque no fue mentira que tu gran amor se fue con el otro. Eso ocurrió de verdad y a vos te dolió de verdad. Y lo bien que hiciste en que te doliera. Así que esa sombra algo tiene que decir. Algo ha quedado pendiente desde los 4 años. Y hoy que tenés 16, 28, 53, podés conversar con ese niño o niña de 4 años que quedó lastimado, genuinamente lastimado, en buena hora lastimado. Esa es la sombra, que como es negada, es impresentable. ¿Cómo vas a decirle a tu novia, che, discúlpame, pero cada vez que vos te vas al cole, yo tengo unos celos que me quiero matar? No, no se lo puedes decir. En la terapia sí, podés hablar con eso que te ocurrió, y es además bastante sencillo. Ese aspecto está presente en nuestras vidas y llega a tomar tanta fuerza que en los términos psicológicos se vuelve una obsesión, nos obsesiona. Normalmente se proyecta hacia otras personas fuera de nuestro ámbito, porque esa cantidad de energía psíquica debe desplazarse o nos podría destruir. Al desplazarse a un pariente, amigo o conocido que tiene ciertas características, de alguna manera yo me vuelvo crítico contra esa persona, pero no me doy cuenta que me estoy juzgando a mí mismo, porque yo no quiero aceptar eso. No quiero aceptar lo que he desplazado hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo el desplazamiento tampoco es efectivo. Y entonces, unos síntomas de ira o de rabia reprimida se van convirtiendo en tristeza y acaban en depresión. O sea, ese aspecto puede poseerme, incluso puede llegarme a generar, vamos a decir, a ofuscar mi conciencia y puede tener yo un accidente. La sombra tiene muchísimo poder cuando yo se lo he dado. Y se lo he dado porque la he reprimido. Ese aspecto tiene mucho poder porque yo le he dado ese poder al reprimirlo. Es decir, aquella noche que yo me puse mal porque mi mami se fue con mi papi, es una escena arquetípica, no sé si alguna vez ocurrió, pero supongamos que fue así. Yo le había contado, el nene a la media hora ya está bien, está sospechosamente bien. Es que se reprimió, se envió allí al sótano, parece que no molesta más, pero en realidad está comenzando a crecer. Crece y crece y crece. Y cada vez que uno escucha los ruidos de la sombra, de esa zona infantil nuestra que ha quedado dolorida, insatisfecha, resentida, eso es la sombra. Cada vez que uno escucha o se contacta con eso, o alguna película o comentario, música, libro, le trae resabios de eso, uno vuelve a poner la tapa porque es vergonzoso, porque es impresentable, porque uno no sabe qué hacer con eso, etcétera. Es muy difícil entonces el amor si tenemos una sombra que suele estar relacionado con lo afectivo.